Canción sin nombre es una película peruana del 2019, dirigida por Melina León. Narra la historia de Georgina Condori, una mujer indígena embarazada que al tener a su bebé en una clínica clandestina, este le es robado, por lo que Georgina hará lo posible por encontrarlo. Y en este recorrido se encontrará con el periodista Pedro Campos, quien la ayudará en su tortuosa búsqueda. Y bien, regresamos de esta breve sinopsis. Y como ya decíamos desde el principio, la película Canción sin nombre nos había parecido interesante, no solo porque tocara el tema del embarazo, sino porque está contextualizada en los años 80 del Perú, ¿no? Una época de crisis, de crisis social, de crisis económica, que de alguna forma Melina León, la directora, nos va planteando desde que inicia la película, ¿no? Es decir, a través de una serie como de viñetas, cuando va presentando como los créditos, fotografías como de esa época, notas de periódicos de esa época, que de cierta forma podríamos decir que no está tan bien planteado como en la película, no porque sea como error de guión ni nada de eso, pero que hay un grupo, ¿no? Digamos, hay un grupo que aprovecha de toda esta situación de caos para cometer como toda esta serie de actos ilícitos, es decir, que de robar bebés y venderlos como gente rica en el extranjero, etcétera. Entonces, esto va a llevar como a esta mujer, como decía la sinopsis, a Georgina, como a esta debacle, ¿no? Porque pues es una mujer indígena y sabemos, incluso hasta la actualidad, que las personas de este sector social siempre van a estar relegados. Sí, tanto económicamente como pues en cuanto a la justicia, ¿no? Y en la película vemos que ella acude en repetidas ocasiones a denunciar, ¿no? Que ha sido víctima de un robo. Y nadie le hace caso, ¿no? Es como si fuera como si no existiera, ¿no? Como si no importara. Entonces, eso creo que lo hemos vivido en todos los países de Latinoamérica, incluyendo México, lo del robo de los niños, lo de esta casi inexistente justicia, ¿no? Entonces, esa parte es muy interesante de la película, esto, y además cómo está planteada desde que la película pues es en blanco y negro, ¿no? Que no nos permite ni siquiera que haya color, ¿no? Que nosotros podamos percibir pues un poquito de esperanza, ¿no? Porque al final esto se queda así, ¿no? Como una situación en que este tipo de mujeres pues no tenía opción, ¿no? De ningún tipo. No, y otra cosa también que a mí me parecía interesante es que la película, o me pareció haber leído en algunas críticas que la emparentaban un poco con Roma, ¿no? De Cuarón. Me parece que hay sí un cierto paralelismo, tal vez hay un poco como en el tiempo, aunque Roma es como más de los años 70, ¿no? Uh-huh. Me parece, pero creo que ahí lo que hacían es como emparentarla solo por la estética de la película. Ajá. Sin embargo, creo que me parecen dos películas totalmente diferentes, ¿no? Bueno, aunque podemos decir que hay uno de los personajes, bueno, eso es un poco de spoiler, pero el que es la pareja de la chica, él se une a las fuerzas paramilitares, ¿no? En algún punto de la película. No lo desarrolla tanto, porque en realidad lo que vemos en el transcurso de la trama es como esta chica está buscando justicia, ¿no? Y después se encuentra con un periodista que la apoya y la ayuda a investigar, ¿no? El caso del robo del menor, ¿no? Pero sí muestra cómo su esposo, pues, al encontrar también en la desesperanza, pues decide unirse a estas fuerzas, ¿no? Sí, aunque no es como dices, creo, un momento importante de la película. No. Es decir, que lo que desarrolla más es la historia de esta mujer. O sea, cómo, uh-huh, cómo esta mujer empieza a buscar, incluso durante la historia, se desarrolla esta parte donde se encuentra con otras mujeres. Uh-huh. Que al mismo tiempo están buscando cómo digamos que como a manera de las activistas, se reúnen y empiezan a hacer como toda esta búsqueda, ¿no? Sí, porque esa escena es muy desgarradora, ¿no? Porque el periodista las reúne en una habitación del periódico, creo que en una oficina del periódico, y todas empiezan a relatar qué les pasó, ¿no? Y es que en el transcurso justamente de la película, la protagonista de repente escucha, me parece, a una mujer que le dice, estás buscando a tu hijo, ¿no? Algo así. Y ahí es donde empieza como a ver esta cuestión, por decirlo así. Y el periodista ahí también entra, o sea, como dices, dice, no, un momento, aquí está pasando algo, ¿no? Sí, o sea, vemos como, digamos que tres momentos, ¿no? El primer momento es ella acudiendo hacia a la clínica clandestina para tener al bebé. Este le es robado, después acude a la justicia, no le hacen caso, y posteriormente ella decide acudir a los periódicos, ¿no? Para poder denunciar. Y incluso también cuando ella llega al periódico nadie le hace caso, ¿no? Aunque está vestida, está pues demacrada, está como con la ropa sucia, ¿no? Porque ha estado caminando todo el día. Y es que eso es como lo desgarrador, sí. Justamente, ese momento, porque ella llega e incluso hay alguien que le dice, aquí no puedes estar. Ah, sí. Y entonces empieza a gritar que le robaron a su bebé, ¿no? Y el único que voltea, o bueno, que siente como esa empatía. Bueno, que ahí muestra como este close-up hacia el chico. Ajá. Es el periodista, ¿no? Y al principio también se ve reticente, ¿no? Atender ese caso, ¿no? Porque él quiere hacer, él está investigando un caso de homicidio. Sí, como un asesinato de ciertas personas en la sierra, algo así. Y después, pues las circunstancias lo involucran en este robo de menores, ¿no? Y descubre que hay toda una red de... Sí, una red coludida como desde la parte alta, como siempre sucede. Es decir, desde quienes imparten la misma justicia, son los que están coludidos y que no permiten realmente que esto sea investigado, ¿no? Porque hay incluso trabas a través de la película donde va el periodista recurre a un... No recuerdo si es a un juez, pero el juez mismo le dice, no sigas investigando o algo así, sí, ¿no? Sí, te estás metiendo en camisa de once varas, ¿no? Ajá, pero bueno, también lo que decías ya desde el principio, creo que la estética aporta mucho como a esta, como decías, a esta cuestión de desesperanza, ¿no? Porque cuando inicia la película, vemos ahí como en una fotografía... un poquito como al estilo de la corriente alemana, ¿no? Del expresionismo alemán. Cómo están estos personajes reuniéndose. Y luego hay una danza, ¿no? Una danza donde... O sea, ¿por qué digo esto? Porque es de alguna forma desgarrador cuando al principio te presenta a esta familia a la que le están deseando suerte, con ¿no? esperanza y como celebrando, ¿no? El nuevo comienzo de esta pareja, ¿no? Porque se están dando a vida a un nuevo ser, ¿no? Y es como una danza, como incluso a mí me parece hasta poética esa secuencia, ¿no? La primera secuencia, creo que es la primera secuencia y que incluso recuerda un poquito a quienes han leído a Arguedas, cómo va desarrollando como toda esta idea de los indígenas, ¿no? O sea, como de una forma muy hermosa de cuando les desean como la buena suerte, ¿no? Y el buen nacimiento de digamos, del retoño, ¿no? Y pareciera que pues va bien, ¿no? Y después todo se vuelve un caos, ¿no? Y ellos ni siquiera intervienen en nada, o sea, son víctimas de las circunstancias, ¿no? Todo se va dando como de una manera como tan, digamos, tan sutil. Y pues sí, o sea, se vuelve como algo tan tan horrible tanto para la pareja, porque al final esta pareja pues ya no parece que no hay cabida tampoco en su relación, ¿no? Y terminan separándose también, ¿no? Sí, hay una separación. Y pero ahora que estamos hablando un poco como de esta idea del expresionismo alemán, me parecía también destacar el hecho de que, bueno, yo leía en una entrevista que le hacían al director de fotografía, que es Inti Briones, que había visto, le habían puesto como mucha atención a las películas de Bellatar. Y esto es interesante porque si nosotros vemos El Caballo de Turín, también, digo, para empezar, todas las películas de Bellatar, o al menos las que recuerdo, están en blanco y negro, ¿no? Pero sobre todo El Caballo de Turín, cuando refleja como esta, hay como una ventisca, todo hay una relación como de caos, ¿no? Porque de alguna forma El Caballo de Turín presentaba como el fin del mundo, una, ¿no?, idea del fin del mundo. Uh-huh. Y entonces si nosotros vemos estas escenas cuando Georgina y su pareja y su esposo regresan a casa o salen de casa, vemos siempre como una ventisca, ¿no? Una ventisca, y ahí como una situación pues muy, muy, muy trágica. Sí, yo siento que ahí representa el esfuerzo, ¿no?, que ellos realizan todos los días para sobrevivir, ¿no? Porque no solamente es el trabajo, es el llegar al trabajo, ¿no? Porque requiere todo un esfuerzo, porque viven en una colina, ¿no? Uh-huh. Entonces, ella embarazada, descendiendo de la colina, llegando al puesto para vender las papas, ¿no? Es todo el tiempo es un esfuerzo descomunal, ¿no? Y creo que eso es muy bien representado con la fotografía. Pero bueno, antes de, pues, como de seguir con la conversación, yo quiero presentar una canción que creo que viene muy, muy a cuento con esto, que es esta canción llamada Antipatriarca de Ana Tijoux. Entonces, bueno, vamos a esta canción, regresamos para seguir hablando de Canción sin Nombre. Resistencia Radio. Ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todos, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para aquí. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, activa de alta y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer, líbrese y pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, activa de alta y alegría. Bueno, regresamos de esta canción de la chilena Ana Tijoux para seguir conversando sobre Canción sin Nombre. Y bueno, ya hemos establecido un poquito esta diferencia social que marca o establece la película sobre la condición de ciertos sectores, ¿no? Es decir, hay sectores, digamos, la élite que puede pagar una justicia, y hay sectores de la población que no lo pueden hacer, y este es el caso justo de esta, de la protagonista, ¿no? Que es Georgina, que pertenece a un sector minoritario, que es la... que es indígena. Que es, ajá, exacto, es indígena. Y al mismo tiempo creo que también lo es el mismo personaje que con el que se encuentra el periodista, ¿no? Pues este es gay y podemos verlo incluso en la actualidad, ¿no? Que sigue siendo un sector minoritario y un sector atacado. Y esto justo lo podemos ver también en la película, porque este personaje, al querer ayudar a Georgina, también recibe una serie de mensajes, ¿no? De mensajes de amenaza. De amenazas, exacto. Que para no continuar con la investigación, que es la de la de estos bebés robados, ¿no? Que en lo que en la cual ya decíamos participan gente de la élite, ¿no? O sea, que de los que imparten pues la justicia. Se supone imparten la justicia, ¿no? Exacto. Pero sí, ellos dos están viviendo pues sobajados, ¿no? Los dos intentando hacer justicia, uno por parte de pues del periodismo, de ejercer su profesión, y la otra pues por su derecho de ser un ciudadano más, ¿no? De ejercer su justicia, pero ninguno de los dos accede a ella, ¿no? Entonces creo que esto viene a cuenta en la actualidad, ¿no? Seguimos siendo, teniendo el derecho de la justicia pues nada más en pocas manos, ¿no? Solamente aquellos que la pueden pagar, como bien dices, ¿no? Y pues esto creo que es un mensaje que, no sé si el mensaje, pero creo que sí es como el planteamiento principal de la película, ¿no? El quién puede acceder a la justicia, ¿no? Si solamente quienes tienen el privilegio de poder pagarla, ¿no? Y bueno, creo que más allá de esto y cómo la película lo representa, creo que es un ejercicio muy interesante en Perú. No recuerdo otra película peruana, bueno, recuerdo las películas de Claudia Llosa, de La Teta Asustada, y recuerdo La Madre Inusa. Y también hay otra película que... Retablo. Ah, sí, Retablo, que también está en Netflix, por cierto. De Álvaro Delgado Aparicio, que nos habla un poquito de esta comunidad, ¿no? Me refiero a la comunidad gay. Uh-huh. Porque en Retablo también ya nos establecen a un personaje que es el padre, me parece, de una familia que es gay, y que entonces el hijo va a tener como que lidiar con las consecuencias del padre, ¿no? Uh-huh. O sea, porque en esta cierta comunidad todos van a empezar a tildar al chico también de, ah, tu papá es joto, tu papá es gay, tu papá es esto, y entonces el chico ya no puede como continuar con la vida que tenían, que eran la de estos como artesanos, ¿no? No, y ahí es una situación muy interesante en esa trama, porque el personaje que es el retablista, no sé si es correcto decir retablista o el artista, uh-huh, es un hombre respetado en el pueblo, ¿no? Uh-huh. Y el hijo se siente muy orgulloso de que su papá sea una persona muy respetada. Exacto. Y después el que el pueblo se entere de que su padre es gay, pues lo vuelve todo un caos, ¿no? Y él se vuelven como aislados, ¿no? Los aíslan del pueblo porque tienen esta vergüenza, ¿no? Y creo que es una película también muy importante en Perú, ¿no? Que no deberían de perderse también. Y con las de Claudia, que son muy interesantes. Hablan también de este tema, ¿no? De la marginación, de cómo la... De un poco también etnográficamente hablando de los grupos indígenas en Perú, ¿no? De una forma muy bella, ¿no? Porque la Madre Inusa habla como de estos días, habla de una semana en que en un pueblo peruano, no sé exactamente si es en la cordillera Inca, pero ahí en esta semana ellos pueden cometer los pecados que quieran, ¿no? Porque se les permite, en la iglesia les dan chance, digamos, de cometer pecados, ¿no? Antes de Semana Santa, ajá, ¿no? Ajá, Semana Santa, donde tú guardas como este descanso, digamos, puedes cometer como todo tipo de actos, no sé, sexuales, etcétera. Sí, no puedes matar a nadie, ¿no? Pero sí se refiere a los pecados como de la carne, ¿no? Ajá, como de la carne. Entonces, puedes hacerlo en este cierto espacio y posteriormente guardas una como una distancia espiritual, etcétera, ¿no? Sí, creo que estas películas son buenos ejemplos del cine peruano. O sea, creo que yo en mi caso yo no he visto tanto y creo que esta película me da la pauta para ver más cine peruano, porque creo que han hecho las pocas películas que he visto peruanas, son muy interesantes, ¿no? Pero, ajá, sin duda, volviendo como a Canción sin Nombre, creo que retrata, ¿no? Todo esto que decimos de estas películas a estos sectores minoritarios. Uh-huh. Creo que el hecho de que una película te haga reflexionar, te siga haciendo reflexionar de un contexto pasado y cómo es que sigue perdurando, cómo esas problemáticas sociales siguen perdurando, pues creo que cumple con ese cometido, ¿no? Es decir, ahí es donde yo creo que diría que es una buena película. Una buena película te hace reflexionar y te hace entrar al debate, ¿no? Ya sea que si te gusta o no te gusta la película. Sí, justo hay otros ejemplos también de películas que tocan un poquito este tema, ¿no? Como la Argentina, Crímenes de Familia. Es una película donde muestran cómo una empleada doméstica se embaraza, ¿no? En un principio no sabemos cómo es que sucede, pero tiene dos hijos ahí que los se embaraza de forma como extraña, ¿no? Y después, no creo spoilearles mucho la película, pero me parece también que habla un poco esto del privilegio, ¿no? De quién tiene acceso a la justicia, porque también ella, al ser una mujer, pues también que viene de un sector muy pobre, también, a pesar de que vive con una familia muy rica, no le permiten también, ¿no?, acceder a ella, ¿no?, a esta famosa justicia. Sí, y que a través de la película, en este caso de Crímenes de Familia, de el director se llama Sebastián Schindel, me parece, que podemos ver, como dices, esta parte del privilegio, y que es un poco a lo que podemos llegar con Canción sin Nombre, ¿no? Pero en este caso, de esta familia, hay un personaje de la familia que va cometiendo como este tipo de actos. Uh-huh. que al momento a la par de tener dinero, pues sabes que ellos pueden comprar una justicia, ¿no? Sí. O sea, y es lo que decía un poquito hace rato, hay quienes sí pueden y quienes no, y los que no pueden pues siempre van a estar relegados, e incluso en esta película Crímenes de Familia vamos a ver que el personaje ¿cómo se podría decir? Que al que se le falta el respeto, puede llegar a instancias legales. O sea, me refiero a que, digo, sí puede ser un spoiler, pero llega a la cárcel, ¿no? O sea, no obstante de que eres sobajado, eres acusado. Y esto es lo que nos plantean este tipo de películas, ¿no? Y es un poco como lo que podemos decir también de Fragmentos de una Mujer, que es la siguiente película de la que vamos a hablar. Sí, antes me gustaría mencionar otra película que también tiene como esta temática y además por curiosidad, por coincidencia más bien, es argentina, que se llama Invisible, que es de Pablo Giorgelli, si no recuerdo, del 2017. Uh-huh. Esta es una chica que trabaja en una veterinaria y tiene relaciones sexuales con el hijo del dueño de la veterinaria, ¿no? Y se embaraza, pero ella sí quiere abortarlo, ¿no? Incluso este chico o el hijo del dueño le dice que le da dinero, ¿no?, para abortar, ¿no? Y después pues se arrepiente, ¿no? Pero también ella es una chica que vive en una situación un poco precaria, ¿no? Porque su mamá es desempleada y hay una situación ahí también complicada. Entonces creo que extrañamente o no sé, curiosamente más bien, existen estas tres películas que se hicieron como casi muy cercanas, que hablan como de estos temas, ¿no? Y bueno, seguiremos hablando de estos temas importantes, como ya decíamos. Y mientras vamos a esta canción que se llama I've Seen You Drunk Girl de Kansei de Ser Sexy. Y regresamos para conversar de Fragmentos de una Mujer. Estás escuchando Resistencia Radio. Trump. Everybody drinks for free, but you ain't got no funds. You make strange moves, you think you are bionic. I've seen you break dance to the sound of Technotronic. Your psyche messed up, and that's the truth. Bought ticks to grind their man, but it was the blue man groove. It's okay, we're sorta young, but I know you and you're not drunk. I've seen you drunk, girl, and you're not drunk, yeah. I've seen you drunk, girl, and you're not drunk, yeah. I've seen you drunk, girl, and you're not drunk, yeah. I've seen you drunk, girl, and you're not drunk, yeah. You got home passed out with your shoes in bed. Fragmentos de una mujer es un filme canadiense de 2020, dirigida por el húngaro Cornel Mundroxó. Trata sobre una pareja de Boston a punto de convertirse en padres. La pareja ha decidido traer al bebé mediante un parto en casa. Sin embargo, una tragedia cambia la vida de ambos. Y bueno, ya regresamos tanto de la canción como de esta breve sinopsis ahora de Fragmentos de una mujer. Como ya decía la sinopsis, dirigida por el húngaro Cornel Mundroxó, si es que lo estoy pronunciando bien o mal. Pero creo que nos da la pauta para seguir hablando sobre el privilegio, ¿no? Que ya estábamos tocando en el bloque anterior. ¿Cómo es que hay personas que sí pueden pagar ciertos privilegios, ¿no? Y ya lo mencionábamos un poco con estas películas argentinas, que digamos que siendo, o al menos en el caso de Crímenes de Familia, siendo adinerados, cómo tienen acceso a la justicia de una manera muy pronta, ¿no? Y creo que este es el caso de Fragmentos de una mujer, donde vemos justo a una pareja que decide tener al bebé de una manera poco ortodoxa, diríamos, para estos tiempos, ¿no? Para los tiempos, porque generalmente cuando alguien ahora que tiene a un bebé, creo que pocas veces se accede como a una partera, ¿no? Yo creo que muchas veces va quienes deciden tener bebés, agendan como la cita al médico, van y todo esto. Pero creo que es como algo de nuestros, que de las parejas jóvenes, como ¿cómo puedo decir? Como que las que quieren vivir la experiencia del parto natural, ¿no? Y entonces buscan una partera para tener toda esa experiencia de tener como el acercamiento con el bebé, ¿no? Como con una cuestión como más de sensibilidad, ¿no? Pero también creo, yo, o sea, bueno, yo me refería que es como poco ortodoxo porque es creo que son como pocas las personas, ¿no? O sea, digamos se plantea muchas veces que es más seguro ir al hospital, o sea, agendar como la cita, ir al hospital y tener a tu bebé de una forma segura, o sea, me refería a eso. Por uh-huh. eso es como que esta pareja de repente dice, bueno, queremos tenerlo en casa, uh-huh. por lo que dices, porque es como generar esta conexión con el bebé, ¿no? Ajá, una conexión instantánea. Y esto lo vemos justo al principio, o en una de las secuencias del inicio, plano secuencia, que aparte es como o sea, puede ser hermoso en cuanto a cómo ves, en cuanto a imágenes de cómo quieren tener a este bebé, o sea, como todo el sufrimiento de una madre hasta que pasa como, digamos, la tragedia, ¿no? Que de hecho no podremos decir que es un spoiler porque inicia, uh-huh. la película inicia así, con ese plano secuencia en el que estas personas pierden básicamente al bebé, y esto es lo que da la pauta para que la historia se desarrolle. Sí, ¿no? Porque ves primero como todo, como dice Dan, en el plano secuencia, como van, salen y entran de la habitación donde está la mujer teniendo las contracciones, y luego ves después la partera, ¿no? Empieza a tener complicaciones con el parto, le pide al esposo que hable a la ambulancia, él sale de la casa, regresa, entonces es como toda esta dinámica del parto, ¿no? O sea, que empieza una situación como muy como entrañable, ¿no? Como digamos, como hasta bonita, ¿no? Y ya después todo esto se va volviendo como una escena como de terror, ¿no? Incluso de cuando llega el bebé y ya después no llora y quieren resucitarlo, pero no se puede, ¿no? Entonces, toda esa primera secuencia es muy, muy bella, ¿no? Pero justo antes de la secuencia del parto, nos encontramos con la mamá, ¿no? Con la mamá de ella, que es como una mujer como muy controladora, ¿no? Que los ves a ellos comprando un auto, y el auto lo compra la mamá, ¿no? Uh-huh. Y entonces ella le dice, ya les compré un auto, ¿no? Entonces ahí notas cómo esta mujer también ejerce como ese poder, ¿no? Sí, hay como una exigencia de lo material, sí, de lo material. Y del estatus, ¿no? Porque claramente el esposo pues pertenece a una clase inferior, digamos. Uh-huh. Y entonces la mamá todo el tiempo está como machacando esta idea de, es que tú no tienes dinero, es que el bebé merece esto, es que mi hija merece esto. Y obviamente el esposo pues hasta cierto punto está también sufriendo o está siendo relegado, ¿no? Por la mamá, que la mamá va a ser como un dolor de cabeza para el personaje, o sea, digamos, para la mujer, la protagonista. Sí, justo, y después de que está esta escena de cuando pierden al bebé, pues ya ves como toda esta parte del duelo de ella, ¿no? Del sufrimiento, del no tener eso que ella deseaba, ¿no? Que era pues el bebé. Y cuando nos referíamos como a esta idea de que hay personas privilegiadas que cuando, por ejemplo, esta mujer pierde al bebé, obviamente pues lo que necesitas es echarle como la culpa a alguien, ¿no? Decir, pues ¿quién tuvo la culpa? Y entonces en este momento la mamá comienza como a meter cizaña acerca de la partera, ¿no? Sí. Dice, no, a ver, aquí hubo una bronca y hay que culpar a alguien. Y entonces la partera pues es la que se supone tenía la responsabilidad de traer con bien al hijo, y entonces pues ella tiene que pagar las consecuencias, pero no es realmente como la idea de la hija, digamos, como de la protagonista, sino de la mamá, que dice, a ver, ella te atendió y ella es la que tiene que pagar, ¿no? Pero para esto pues el dinero, digamos, que funciona rápido, porque pues la meten, bueno, no la meten al bote inmediatamente, sino que está la enjuicia, o sea, están buscando en culparla a través de este juicio. Sí, justo esa idea es como de la mamá, ¿no? Porque incluso al que convence primero es a él, ¿no? Ella está siempre está como todo el tiempo reticente a la idea de enjuiciar a la partera, ¿no? Pero después tiene que caer como en esa idea también, porque pues hay una presión ahí, ¿no? De la familia, entonces lo llega a ser. Sí, y algo también que que podríamos decir que está en, pues no sé, a mí me parece que hay algo en común en ambas películas, tanto en canción como en fragmentos, que es el distanciamiento de las parejas. Uh-huh. Porque es algo que tal vez no dijimos en Canción sin Nombre, pero este hecho, la pérdida, digamos que el robo del bebé, causa una ruptura, tanto en Canción sin Nombre, que hace que el esposo de Georgina, de Canción sin Nombre, se vaya, digamos, como a unir, que lo obligue, no sé si obligarse sea la palabra, pero se va a unirse, ¿no? A las fuerzas paramilitares. Exacto, llamadas Sendero Luminoso, ¿no? Que es algo que creo que no mencionamos muy detalladamente, pero también en Fragmentos de una Mujer hay una ruptura y poco a poco, ¿no? O sea, es como, me parece muy desgarradora la manera en cómo va sucediendo este distanciamiento, porque de alguna manera el esposo va un poquito como diciendo, bueno, hay que superarlo. Uh-huh. Y no, o sea, como que la mujer, digo, lo entiendes perfectamente si tienes como esta empatía con ella. Entonces el esposo va tratando como poquito o poco a poco, tratando de recuperar como el matrimonio, pero hay algo que se resquebraja y parece que es imposible ya como volver a su forma natural, ¿no? Y eso creo que es lo que la hace interesante, o sea, como que hay algo que se rompe y es como de, ¿y ahora cómo lo pego, no? Sí, justo a mí me gusta algo, que un detalle que hay en la película, que ella cuando tiene al bebé, o no me acuerdo si es cuando lo tiene, una escena posterior, dice que su hija olía a mandarinas, ¿no? Y entonces ella se pone a cultivar mandarinas en su refrigerador, ¿no? Y es como cuando ya ves que ella está un poco retomando su vida, ¿no? Como volviéndose a unir, ¿no? Esas partes que ya habían quedado como fragmentadas, ¿no? Como bien lo dice el título, ¿no? Entonces creo que ese detalle a mí me parece muy, muy bonito, ¿no? Que cómo ella va poco a poco a reconstruirse, pero de acuerdo a cómo a unir esas piezas que se quedaron sueltas, pero de ella misma, ¿no? No es como a partir del otro o porque el esposo intenta volver a unir esta relación, sino más bien a partir de ella, de cómo ella se va a entender a sí misma, ¿no? Y es como se vuelve a, no sé si vuelve a completarse, pero sí vuelve a poder retomar su vida, ¿no? Antes de seguir hablando de Fragmentos, o continuar hablando de Fragmentos de una Mujer, vamos a otra canción, ¿no? Sí, yo les quiero presentar la canción de Karen O, Woman, pues muy a cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? De mujeres que toman decisiones complicadas. Estás escuchando Resistencia Radio. Y bueno, regresamos de esta canción de Karen O, vocalista de, creo que todavía vocalista, ¿no? De los Ya Ya Jazz. Y bueno, estábamos hablando de fragmentos de una mujer. Cuando mencionábamos un poco como esta parte de las mujeres que o al menos en ambas películas que ya mencionamos, cómo se van fragmentando, ¿no? A través de, o a raíz más bien de la pérdida de sus bebés. Hablamos también que hay una fragmentación no solamente de la mujer, o sea, internamente, sino también como de las parejas, ¿no? O sea, una ruptura. Pero también qué pasa con las mujeres que están viviendo, pues, como una pérdida en distintas circunstancias, ¿no? Como a mí, por ejemplo, se me vienen a la mente algunas películas, dos de ellas mexicanas, como por ejemplo Los Pequeños Privilegios de Julián Pastor y esta otra, ¿cómo se llama? La Inocente, ¿no? De Rogelio A. González. Ajá, entonces, o sea, aquí en lo que sucede en estos casos, al menos en Los Pequeños Privilegios, es una película donde habla como habla de una mujer, o un adolescente más bien, ¿no? Que es traída de Morelia, Morelos, no recuerdo muy bien, por un matrimonio a la Ciudad de México para que sea la empleada doméstica. Ella en un principio no quiere, posteriormente se aparece en la casa porque está embarazada. Nadie sabe que está embarazada. Y en el transcurso de la película, Julián Pastor nos empieza a mostrar cómo esta chica va como aprendiendo, no sé si decir aprendiendo, pero un poco como las mañas de la capital, por decirlo así, ¿no? Es decir, ella no sabe cómo, ella no quiere a su hijo. Porque ni siquiera nos dice como por qué, o cómo se embarazó, por qué se embarazó, si tenía novio, si no tenía novio. Hasta que va poco a poco tratando de practicarse un aborto, ¿no? Sí, nos muestra como varias maneras en que ella intenta abortar, ¿no? Que como otra empleada doméstica del mismo edificio le dice que vaya al centro y pida pasote, ¿no? O no, orégano, ¿no? Para que pueda hacerse té y abortar, ¿no? Y eso lo intenta, pero no. Y luego, hay una escena un poco chistosa, ¿no? Que donde ella baja las escaleras como de, como sentada, ¿no? Es que es como podrías decir que es como ridícula la escena donde esta chica se avienta por las escaleras. Ajá. Al mismo tiempo también es trágica, ¿no? Porque ves la desesperación en la joven. Sí. Y eso es como, no sé, como la desesperación de poder deshacerse de de lo que lleva en el vientre. Algo que no quiere, por supuesto. Sí, también muestra como, hay unas escenas donde muestra la pareja esta, los que la llevan, los que la contratan, que son como unos juniors, ¿no? Privilegiados. Uh-huh. Que ellos, con sus comentarios pues muestran también que pues ella es como nada más un objeto, ¿no? Que tomaron del pueblo, como cuando compras un vestido, ¿no? Y ya, me gusta este me va a servir y tal, o un trapo que me sirve para limpiar, ¿no? Uh-huh. Como que de esa forma, ¿no? Y no sé, y cuando se enteran que estaba embarazada es como, no sabíamos que estaba embarazada, ¿no? Como que pues no nos dijo, ¿no? Quién sabe por qué o cómo le pasó, ¿no? Y después se vuelve como la burla o el comentario dentro de las conversaciones, ¿no? En los convivios o en las fiestas, ¿no? En las reuniones que tienen en la casa. Sí, porque justo hay una escena donde la señora de la casa le dice a sus amigas, ¿no? Es que, digamos, como la chacha estaba embarazada, ¿no? Y tuvo este problema, la tuvimos que llevar al hospital y bla, bla, bla. Y entonces las amigas son como de, ay, poco, ¿en serio? Y todavía se dan como el lujo de decirle, a ver, tráela, ¿no? Tráela, sí. para que la veamos. Y justo la protagonista o la señora de la casa toca la campanita para que venga la chica y de repente viene y todas se asombran y dicen, ay, es que es muy joven, es que esto y todo, ¿no? O sea, me parece ahí como dices, este gesto de exhibición, de como si fuera ella hasta cierto punto como un extraterrestre, ¿no? Como de, ah, es una niña que trajimos y que se embarazó y que, o sea, como si, obviamente, tal vez no, porque no está dentro de su círculo social, ¿no? No es una, para ellas es como extraño, para la chica es una tragedia. Sí, y creo que esta película sí viene muy a cuento con Roma, ¿no? O sea, sí creo que coincide un poco más como la temática, porque es una chica que viene de un pueblo, que llega y se queda a vivir con unas, pues al final unos desconocidos, ¿no? Que pues la contratan para hacer la limpieza, pero pues ella no tiene ni idea, ¿no? Y nos parece una película muy interesante. Y esa, por cierto, esta película la pueden ver en Prime Video, ahí está. Y bueno, también hablábamos de La Inocente, que es como muy peculiar, ¿no? Porque es Meche Carreño, la... No sé si ustedes... Como el sex symbol, ¿no? Ajá, de los años 70. Sí, no sé si la ubiquen. Bueno, yo la ubico porque cuando yo era muy joven, pues veía películas de Meche Carreño con mi mamá. Entonces, esa película era muy normal que la pasaran en el 9 entre semana, ¿no? Entonces, pero me acordaba de ella justo por el tema, porque es una chica que tiene un retraso mental y que es violada por su vecino, ¿no? Y entonces la mamá de ella se enfrenta al hecho de que tiene una hija con retraso que está embarazada, ¿no? Entonces la premisa me parece muy interesante, ¿no? En efecto, o sea, digamos que lo que queremos resaltar con ello es como una violación hacia una chica que está pues totalmente indefensa, que es un poco como lo que pasa también en La Atalaya de Pelin Esmer, una película turca, que es más o menos como el 2012 por ahí, y que habla también un poco de una mujer que es enviada con su tío porque el tío tiene una seguridad económica y que pues esta mujer es violada por este tío, ¿no? Que lo va sabiendo como poco a poco en una escena como muy desgarradora cuando la hija le plantea a la mamá, es que porque la hija se va de la casa. Se va a trabajar y luego regresa a la casa y luego la mamá le reclama y dice, es que ¿por qué estás haciendo todo esto, ¿no? Cuando nosotros te enviamos con el tío para que tengas una seguridad. Y hay una escena crucial donde la joven o la adolescente le dice, pues sí, pues el tío con el que me mandaste, con el que dices que iba a tener seguridad, pues me violó. Y entonces aquí es donde se desata como esta idea incluso de la joven que cuando tiene al bebé, pues lo tira como a la basura, ¿no? O sea, como si fuera cualquier cosa. Pero aquí lo interesante es ver cómo el mensaje, ¿no? Que tiene la película hacia este tipo de personas que cuando la vimos decías tú este mensaje hacia los pro vida, como de, ah, ¿por qué estás embarazada y por qué no tienes al bebé, ¿no? A pesar de estas circunstancias. Sí, porque ahí cuando esta chica deja el bebé ahí en, digamos, a la intemperie, hay un hombre que vive en una colina. Bueno, curiosamente, ¿no? Como en el caso de Canción Sin Nombre, también este hombre vive solo en una colina y después nos enteramos que él accidentalmente mató a su esposa y a su hijo, ¿no? Entonces, como para expiar sus culpas, recoge al bebé, ¿no? Recoge a la mujer y recoge al bebé. Y entonces le exige a la chica que amamante al bebé y que lo cuida, ¿no? Cuando ella, pues, no está en condiciones y no lo quiere hacer, ¿no? Porque por eso lo desechó, ¿no? Porque no quería criar al hijo de su tío, ¿no? Entonces yo decía que era como esta idea de los pro vida, ¿no? Que muchas veces no saben las condiciones o no conocen como las circunstancias en las que algunas mujeres se embarazan. Y entonces ya, por ende, ya dicen, debe de tenerlo porque es una vida, ¿no? Entonces, sin contemplar, pues, como las necesidades y las circunstancias de las mujeres, ¿no? O sea, son simplemente como el hecho de ordenarlo, ¿no? No, sin tomar en cuenta las circunstancias. Pero bueno, ya el tiempo se nos acabó. Vamos ya como a las recomendaciones. Dorsal recomienda. Bueno, yo les voy a recomendar la película La Historia Oficial, de 1985, es una película argentina del director Luis Puenzo. Esta película trata sobre una profesora que descubre que es parte de atroces sucesos que azotan al país, ¿no? Que también está ambientada dentro de la dictadura argentina, ¿no? Es muy interesante y pues no se la pierdan, porque además va muy a cuenta de lo que hemos estado hablando durante todo el programa. Y yo, a mí me gustaría recomendar esta película, que a lo mejor no tiene nada que ver con las películas que tocamos el día de hoy, pero me parece una película interesante, que es El Ciudadano Ilustre, de Gastón Dupiat y Mariano Cohen, que habla un poco sobre un escritor que pierde como el ánimo de escribir después de ganar un premio que podría realzar su carrera. Sin embargo, él se siente feliz, ¿no? Porque aparte él se autoexilió, porque obviamente el escritor es argentino, pero radica fuera de, ¿no? Radica en Europa. Y hay algo que lo hace volver a su pueblo natal, y ahí es donde empieza a descubrir como una realidad, tal vez como de un país, pero también como el pasado que se perdió, ¿no? Y sobre todo como amores pasados y cosas que tienen que ver como con la esencia cultural argentina, ¿no? Es una película que vale mucho la pena, está en Netflix. No sé si dijiste dónde estaba la película. Sí, está en Netflix también la película que les dije. Y bueno, llegamos al final de esta emisión. Esta emisión que ha sido un poco atropellada por, tal vez habrán escuchado como todos estos ruidos que andan por ahí pululando, pero bueno, creo que para este tiempo son como gajes del oficio, ¿no? Es viernes, Semana Santa. Y creo que todavía, si ya todo el mundo estaba en su casa, que en teoría debería estar, creo que todavía más gente está en su casa. Sí, porque aquí donde estamos, pues ya se armó la fiesta, ¿verdad? Y ya está el ruidero de los perros, de la gente y todo, pero bueno, quisimos hacer este programa a pesar de todo, porque nos gusta hablar de cine aunque nuestros vecinos nos interrumpan. Y bueno, nos escuchamos el próximo fin de semana. Pasen, si es que las tienen, buenas vacaciones y hasta luego. Nos vemos, amigos, que la pasen bien. Feliz viernes. Estás escuchando Resistencia Radio.